but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y media y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. Yeah. La vida en color de rock. Sí, señor. Bueno, pues venga, una semanita más, vamos a poner un clásico, novedades y un poquito de caña para... Caña al mono. Para los que quieran escucharnos. Vamos a empezar con Thin Lizzy. Muy bien, por ahí vas bien. Muy bien, ¿no? Bien. Bueno. No es seguramente uno de los mejores discos que tienen, pero sí que rescatarlo de vez en cuando. Ves que venía el Bad Reputation, venía de... Haber grabado el Jailbreak y Johnny the Fox, sobre todo el Jailbreak y su tema. ¿Cuál era el single que sacaron? El más famoso, que luego versionaron Metallica. The Boys Are Back in Town. Sí, eso, Metallica fue el Whiskey in the Jar. Ya me he perdido. Bueno, pues podéis escuchar la Eso es. Sí. La verdad es que hicieron una buena versión, ¿eh? Whiskey in the Jar. Metallica, sí, señor. La pusieron en el mapa otra vez. Sí, señor. Bueno, pues nada, fue el grito musical de Phil Lynott, un disco rocoso y rockero, emponzoñado por la tristeza de Phil Lynott, su principal compositor, y compuesto como trío y producido por Tony Visconti. Tony Visconti, que puede sonar un poquito así a productor de cosas más... De cine, ¿no? Como el director de Visconti, ¿no? Oye, productor nada más y nada menos, y sobre todo de Bowie, pero también de D-Rex, de Sparks o de Argent. O sea, era un tío bastante con bastante cartel. Tras 6 meses de la grabación del Johnny the Fox, empezaron a grabar este disco. La verdad es que con Johnny the Fox estuvieron muy apresurados en grabarlo porque tenían... La presión de la compañía porque habían tenido un buen éxito, un muy gran éxito, como decíamos antes, con... Jailbreak. Con Jailbreak, y dijeron, venga, más cosas. Y bueno, entraron a grabar sin preparar nada, un poquito... Claro, loco. Pues eso, con prisas, ni más ni menos, ¿no? Y encima la vida de rockero. Con esta ya las cosas fueron un poco mejor, ya llevaban las canciones ya más o menos preparadas, lo quisieron tomar con más calma, creo que estuvieron bastante meses grabándolo. Se fueron a Toronto en vez de grabar en Inglaterra. ¿Por qué se fueron a Toronto? Pues como de costumbre, en Inglaterra en algunos momentos llegaban a pagar por las grabaciones hasta el 90% en impuestos. Hasta ese punto llegaban las tasas. Con lo cual, se fueron a Toronto a una granja y dice que estuvieron muy tranquilos, que grababan bien, se iban de fiesta. Scott Gorham dice que conoció a muchísimas chicas, el guapo del grupo, cada uno a lo suyo. Ya digo, bueno, lo grababan como trío, ¿por qué? Pues porque se habían castigado al discolo de robo. Brian Robertson. El escocés díscolo, que bueno, pues era un tío que no paraba de meterse en una pelea, en otra, era de un carácter bastante ibaño. Se jodió la mano, se lesionó y se perdió toda la gira del Jamie Lee Foxx. Del Johnny Fox. En una de estas habituales peleas, se la partieron, no pudo hacer nada. Sí, porque... Luego, tampoco actuó aquí, tampoco tocó la guitarra en ese disco, se cabreó con él. Aquí estaba castigado. Tres, yo creo que grabó, ¿no? O por lo menos viene... Este creo que era el cuarto disco. Tres canciones, digo, en el disco. Ah, bueno, le dejaron hueco para dos, pero yo creo que al final fueron como tres canciones, sí. El tío, Scott Gorham, me dio ante Phil Lynott para que le metiese, porque Scott Gorham, que era un buen guitarrista... Pero sabía que lo que funcionaba en Thin Lizzy eran los duelos de guitarras gemelas. Twin Guitars Sound, ¿no? Le gustaba mucho y era un tío de grupo y sabía que funcionaba muy bien y me dio para que él regresase. Y Phil, después de mucho discutir y tal, aceptó. Pero no te sales en la foto de la portada. No, efectivamente. Le dijo, vale, pero que sepas que las cosas no creas que están bien todavía. En la contraportada sí aparecen como cuarteto, pero en la fotografía, decirle, chaval, las cosas están claras, son así, aparece como trío. Aparece eso en tres canciones. Hay alguna canción en la que el solo de Brian Robertson es una auténtica, pero no auténtica pasada. Me parece que... A mí Killer Without a Case me parece que es un temazo y el solo se sale. Aparecen por Canadá Supertramp, se hacen amiguetes, mete Halloween, un solo de saxo, bueno, dos solos en dos canciones. Killer Without a Case y Dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight, lo siento, pero es una canción que lo petó, tuvo muchísimo éxito, pero a mí me parece un truño. Pero pues que... Un truño, una canción entre funky, swing, el chasqueo de dedos, el saxo... No te gusta. No, es que además Thin Lizzy, que ya de por sí eran un grupo bastante blandito, vamos a dejarlo así. No eran tampoco un grupo muy cañero, iban tranquilitos. Si encima haces una canción como esa, que era casi blues pop, pues en fin, no lo sé. En la portada, como comentábamos, no aparece como castigo. Y la gira del disco, que es la que da lugar a uno de los mejores discos y más reconocidos discos dobles en directo de la década de los 70, que es decir, casi de toda la historia, es el Life and Dangerous. Ahí ya sí que aparece. Sin embargo, canciones de este LP no aparecen, más que un par de ellas. Creo que lo que comentamos, el Dancing in the Moonlight, y no sé cuál es la otra, pero vamos, un par de canciones. Siento la gira de presentación de ese disco. Más adelante, en las reediciones que han hecho últimamente, las deluxe, sí que aparece ya, por ejemplo, Bad Reputation. Lo meten como extra, que yo creo que es de los mejores temas, que es el que vamos a poner nosotros. Pues venga, ¿no? A ver. ¿Cómo? El disco es un decálogo de lo que fueron Thin Lizzy, blues pop, heavy rock, cierta melancolía siempre, unos buenos solos y el Twin Guitar Sounds. Y vamos con ello. El Bad Reputation del mismo disco, del año 77. Turn yourself around. You have been. El despliegue de recursos de la batería de Brian Downey es simplemente espectacular, ¿eh? Sí, es un tío que... Hasta con... De estos tíos, macho, que no tiene, no están reconocidos, están infravalorados, pero que aquí además... Aquí además, según las, los expertos, yo no soy un experto en batería, todos reconocen que se sale, se sale para Endowment. Bueno, pues te voy a contar, estoy un poquito en una nube. Ayer estuve... estuvimos de concierto, ¿eh? Ay, cuéntanos, anda. Noche memorable, la de anoche, con los Black Crowes celebrando 30 años del primer disco, el Check Your Money Maker. Estaba, tenía yo mis reticencias, a priori, sí, pero... porque te las puse yo ahí en... Sí, sí, nada que ver con lo que hace el no hicieron jazz session allí, ni improvisaron, que... claro. Ni el Bad Jurez, el grupo... Boyhood se llama, el grupo que tiene... Sí, pero nada que ver, ¿eh? Hubo Feeling, una banda bien ingresada, Chris en forma, bailando, gran voz, estratosférico. Sí. ¿Gran voz? Sí, señor. Tiene un pedazo de voz todavía. Joder, qué bien. Comparando con mucha gente que hay por ahí arrastrando la garganta. Rich, el hermano, semblante serio, no se rió ni una sola vez, macho. De por sí es sí, eso. Taciturno, ¿no? Taciturno, no. Tiró las púas a mala hostia. Yo digo, yo creo que las tiraba a dar. Hombre, están más que enfadados. Sí, sí, pero bueno, no con el público, que habíamos pagado una leña. Eso sí. Una maestría y un volumen de guitarra importante. Sacó una guitarra diferente para cada canción. No jodas. Te lo juro. Sacó una de la Gertz Phantom, esta blanca. Sí. Sacó una de Pitchy Glass, de estas de transparente. Bueno, una diferente. A mí me parece, el cerebro musical es él, tío. Es el que lleva la batuta musical. Y de hecho, si ves lo que hace en solitario uno y otro, mucha diferencia. Ahora entiendo el precio del merchandising. Es para... 40 o 50 pavos la camiseta. Sí, pero en todos los sitios. Para pagar las guitarras del señor. Yo creo que traía un trailer para las guitarras. Entonces, lo hemos comentado muchas veces. Joder, ¿qué os cuesta ya que estamos pagando una pasta? Por lo menos poner una cara agradable, intentar sonreír al público y hacernos creer que estáis pasando bien. Que estáis disfrutando con vuestro trabajo. El cantante. Sí, muy bien. El tío enrollado, bailó por bailó por Robert Plant, bailó por Mick Jagger. Nada. Ayer se alinearon los astros en un pabellón lleno. Mira que me alegro. Con estos Black Crowes. A ver si hacen la misma gira con el segundo, con el Southern Harmony. Y no debéis faltar. Vamos a escuchar. Yo fui en esa gira y por eso te decía, fue aburridísimo. Pues ayer. Aburridísimo. Ayer, muy bien. Así que vamos a escuchar los Black Crowes del primer disco. Feeling even worse than Bien, la verdad es que... Mágico. Te voy a decir que hasta los tres primeros LPs, sobre todo el... Es que van decreciendo un poquito. Mórica, sí. Primero es una pasada, segundo un poquito más flojito, tercero... Y yo les he ido perdiendo el gusto. Hay mucha gente... Vamos, sin ir más lejos, en España yo creo que M-Clan, sus dos primeros discos... ¿Sabes quién estaba delante de mí ayer? Pues a lo mejor el cantante. El cantante. El Tarque. Carlos Tarque. Me pidió, ¿puedo pasar? Digo, no, si te ocurra, pasa. Sí, hombre, sí. Como eres Carlos Tarque, te pones el primero, campeón. Me estaba muy claro, los primeros discos mamaban de los dos primeros de Black Crowes de arriba abajo. Pues sí, arriba, ahí estaba en primera fila. Pero muy, muy bien mamados porque hicieron dos pedazos de discos. Bien. Ay, bueno. Se le daba bien mamar entonces. Vamos a poner un grupito polaco, Crystal o Crystal Viper, la víbora de cristal. ¿Son polacos? Los Bergamón. Son de polacos de Polonia, vamos. De Katowice. De Katowice. ¿Sabes que está cerca de Katowice o que estaba para de Infausto Recuerdo? La donde mataban... Auschwitz. Eso es. Auschwitz 1. Donde mataban judíos, eso es. Creo que uno, porque había Auschwitz 1, 2, 3, 4, Birkenau, había... Veo unos cuantos, ¿no? Vale. Bueno, el grupo polaco que está comandado por Marta Gabriel, una chica guapa, multiinstrumentista, muy buena compositora, guitarrista, bajista en este disco. Teclas, pero sobre todo ella dice que es compositora. Le gustaba mucho tocar el piano, terminó la carrera de piano y compone, dice, con el piano. Tiene un LP en solitario, el Metal Queens, que hace versiones de bandas de los 80 que tenían chica al frente. Y entre otras, hace una versión de Santa. Reencarnación de Santa, el primer LP. Muy, muy bien. La tía tiene una voz increíble y mira que es difícil llegar a los tonos de Azucena, pero lo consigue. Bueno, han sacado un mini LP con nuevas versiones de Last, con la nueva versión de Last Axeman. Se llama el mini LP de Last Axeman. Porque el anterior disco, The Cult, pues como les pilló en la pandemia no pudieron promocionarlo. Han dicho, bueno, pues sacamos un mini LP con algunas cositas nuevas. Y así ya tenemos... Y damos continuidad ya a la promoción del LP en condiciones. Lo grabaron además sin poder estar en contacto ni en un estudio todos juntos, porque con la pandemia no se podían juntar. Bueno, pues lo que hacen ahora. Te mando los archivos vía MIDI, tú me los envías a mí, papá, aquí un técnico de él, Pro Tools, y sacamos un disco y... Y marchando. Pero bueno, la verdad es que se quedaron con mal sabor de boca. Bueno, y celebrando los 15 años de esta canción de Last Axeman, que es la primera canción que salió en el primer LP, lo han hecho con nuevos arreglos, una producción un poco más actualizada. Han sacado también temas del disco este que te comento, el anterior, pero grabados en vivo en estudio. Ya todos juntos, en el estudio. Bueno, no es un falso directo, pero es directo, pero desde el estudio. Van a salir de gira de nuevo. Y vamos a ver qué te parece esta gentecilla. Vamos a poner el tema The Cult, Live in Studio, que es así como aparece como tema extra en The Last Axeman. Metal clásico esto, ¿eh? En algunos momentos es clásico, en algunos se van un poquito al power metal, un poquito ahí. Variedad, que es donde está el gusto. bien, ¿no? Bien, no este suena chica mal. Canta lo que quiere. Joder. Bueno, desde Katowice con amor. Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Jack Stars, miembro fundador de Virgin Steel, sí, allá señor. Por el 81. Sí, señor. Un grupo mítico. Sí. A mí, fíjate, estos me gustan ahora más que antes. ¿Ahora? Ahora me parece ser una pedazo banda. Si quitas un poquito, y lo hemos puesto aquí ya alguna vez en la radio, si quitas las reminiscencias a veces excesivas a Manowar... Mola. Ya, definitivos. Pues este tío abandonó el grupo Virgin Steel después de los dos primeros uh-huh. álbumes y lleva dando guerra con esto el mundo de Dios. Acaba de sacar Soul of the Innocent, su proyecto en solitario llamado Jack Stars Burning Star. Sound. Vamos a... Burning Star, eso es. Sí, es que tiene un disco que se llamaba así. Sí. Que yo sé que lo tengo en casa, el Burning Star. Y luego ya la llama el grupo... Jack Stars, Burning Star. Burning Stars. Bueno, este LP hace el número 10 del grupo, que ya está bien. Una batería tronadora a cargo del ex Manowar Rino. Una voz cojonuda a cargo de Alex Panza. Le vas a oír que mola mucho. Bajo ágil, de Ned Meloni. Y la maestría a las 6 cuerdas del magnífico Jack Star. Tocando Demon Behind Me. ¿Tú sabes que es francés? Sí. Que nació en París. ¿Y tú sabes que la primera banda que montó la montó con luego los primeros componentes de Trash? ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Y que ahí con este tío ha tocado también el Jack Forrester, cantante de Riot. Esto no... También en algún amigos, disco de Burning Star. También viejos amigos de este programa. Bueno, Riot. Bueno, pues ya lo sabéis todo. Ahora, venga. Jack Stars. Shit. pedazo tema, Paco, pero pedazo tema. Y este tío es un guitarrista bastante infravalorado, pero es bueno como el solo. ¿Cómo toca? ¡Guau! Tela. Pedazo tema, sí, señor. Bueno, vamos a poner unos españoles aquí de la época dorada del heavy metal español. Los mazos. Hostia, qué bueno. Joder. Proto speed metal español. Toma. Sí, porque, por ejemplo, la que vamos a poner, la balada Cafre, joder. Y luego hay, no sé cuál es la otra canción, macho, que dice, joder, esto es. Esto es casi speed metal, Revélate, era la... No sé si... A ver si luego me acordaré. Yo luego me acordaré, macho, pero... La grave era del single este de Balada Cafre, era Revélate. No sé si sería esa a la que tú te refieres. No. Bueno. No. Bueno, la portada mítica, por cierto, a cargo de Carlos Greus. Clasicazo la calavera. Bueno, formados en Madrid en el año 81, graban este único y mítico LP en 1982 con Julito Díaz, Manolo Caño... Por cierto, Manolo Caño, primer batería de Obús, antes de que llegase Fernando. Y José Miguel Martínez, guitarrista, cantante y máximo compositor de la banda. Conseguir un contrato, ya sabemos, al principio de los 80 en España era tarea complicada, pero bueno, como las circunstancias se daban en ese momento para que, como estaba de moda el heavy metal, todas las compañías querían tener su grupo de heavy metal en cartel. En cartel, ¿no? En cartera. Y esto, bueno, pues se acercó a ellos Mercury, les firmó un contrato. Mercury es una mayor tela y es subsidiaria de Polygram, que a su vez es de grupo Philips. Firmaron un contrato con ellos, pero las pocas ventas de este LP, cuando ya tenían casi grabado el segundo LP, pues hicieron que les rescindiesen el contrato y no pudieron sacarlo al mercado. Muy buen LP, con el sonido este un poquito para allá, que podíamos decir incluso que es de Chapa Records, pero firmado con una compañía grande, Pero bueno, todos los temas, están compuestos por José Miguel Martínez, y ya te digo, tenían preparadas para un segundo LP, y luego sacaron una cinta en el año 90 y pico, me parece a mí, una cinta de cassette y un CD que tenía cuatro canciones de Júpiter y tres split. Canciones de Mazo. Tres y cinco de Júpiter. O tres y cinco de Júpiter, no sé. Sé que había en el 89 fue. Pero que no... tampoco trascendió. Eso ahora mismo, pues seguramente para coleccionistas sea una joya Joyita. Complicada de conseguir, pero nada. Una vez separados, José Miguel desaparece del mapa musical, yo no sabía nada más de él. Manolo se une a Tritón y Coz, y Julito, que fue el que más éxito ha tenido, pues a Santa, ahí con sus barbazas, y luego ya se afeita, se pone el pelo rubito, se quita esa barbaza, se afeita, se pone el pelo rubito se y marquea. Se va a Sangre Azul, macho, a triunfar por todo lo alto. Este disco hace gala de las letras sencillas y directas de la época. Hay temas como este, o Has cambiado. Ese es el que es Proto Speed también, que son, bueno, pues Proto Speed hispano. La verdad es que poca gente entonces daba la caña como esta. Portada mítica, y vamos con ellos. Balada Cafre del año 82 y Los Mazo. Apoyada en una esquina. Lo que bueno, ¿verdad? ¿Qué sonido, tío? No perderse en YouTube, que hay una... Está cantando esta canción en la cárcel de Ocaña. En la cárcel de Ocaña, sí, señor. Sí, pues eso es mítico, tío. Buscarlo, que lo vais a flipar. Ya digo, es una pena el sonido, porque suena macho... Otra vez será. Ahora cualquier tío en su casa, con un programa de casero de grabación, suena mejor que esto. Pero bueno, es el sonido también de la época, ¿eh? Pues venga. Continuamos con Gate Creeper. Si lograste, Felipe, sobrevivir a la brutalidad árida y apocalíptica que fue su primer EP Sonora Devastation, prepárate para otra travesía desalentadora por un terreno escabroso. Estoy temiendo. Los siempre poderosos Gator Creeper publicaron en 2019 su segundo EP, Deserted. La banda continúa abrazando la estética de tierra arrasada de su hogar en los páramos de Arizona y traen una magnífica colección de death metal moderno. ¿Death metal te gusta? Sí, el death metal mucho. ¿Sí? ¿Más mucho que los bocadillos de mortadela? Más. No, cuidado. Si tienes aceituna ya te cagas. De Mickey Mouse. Pinchamos From the Ashes, que llega desde el profundo abismo del infierno. Vamos a con Gate Creeper. Oh, Bien, tío, bien. ¿Te han gustado los...? I like death metal. Ah, oh, muy bien. Like al final metal. Te estoy convenciendo, sí, sí, Felipe. Sí, sí, sí. Pásate al death metal. Poquito a poco. Y el death metal melódico me gusta más, ya me sabes. Sí, ya, bueno, ya siendo me sabes, melódico, sabes. Tú tiras mucho por... Pero yo tiro lo melódico, lo me gusta melódico. La melodía, es una parte fundamental de la música. Eres un melódico. Si no, ¿bruterío de qué? ¿Bruterío porque sí? Bueno. Venga. Dogma. Una cosa que... ¿Dogma? ¿Las antimonjas estas? Sí, pero es una cosa curiosa porque huele, apesta, a truño comercial. Ah, ¿cree que incienso? Son monjas. No, somos monjas enseñando cacha. Están las amigas... Pero, o sea, que no son de clausura, que son ni clarisa ni eso. Todo lo contrario. ¿No? No, que es curioso porque a mí me huele un poquito a... Didácticas, monjas que enseñan. A artefacto promocional... pero que no he vuelto a saber nada más. Las quería haber puesto ya el año pasado y pues ha pasado todo el verano, estamos en octubre. Las habrán excomulgado. Y yo creo que no han sacado todavía el LP. No han echado nada. Fuera. Y bueno, hombre, está musicalmente bien, ¿no? Pero ahora digo, buscando pues promoción a través de la polémica, una polémica que ya está un poquito, yo creo yo, un poquito sobada. Un grupo de cuatro chicas pintadas pues como Ghost o como Kiss, con pinturas así un poco kabuki o King Diamond. Trajes de monjas, cacha al viento, muy atractivas todas. Sí, sí, joder, van con el faldón que llevan las monjas, el hábito, pues cortado hasta la cadera, ¿no? Sí, te ha quedado un poco viejuno lo de cacha al viento. Sí, pero... sí, pero hay que, a veces lo viejuno... Sí, ¿no? Hay que reivindicarlo. Es muy preciso, ¿no? Bien. Claro, aclarador. En el vídeo, pues se incluye el abuso a un sacerdote. No se conocen sus entidades, responden a los nombres de Nixe Lamia, Lilith y Abrahel, que son... ¿Eso es el nombre de demonios? De demonios de la antigüedad. Demonios femeninos de la antigüedad. Súcubos y... Nombres de antiguas figuras demoníacas femeninas. Vale, vale. ¿Vale? Bien. ¿Ven? Vale. Queda claro. Se denominan colectivo y dicen querer liberar a las personas de dogmas y normas inútiles que solo anclan a cada uno en lugar de darles libertad. Así que son buenísimas. No predicamos el anarquismo, sino la verdadera libertad. Critican la abstinencia de las religiosas y abogan por el deseo y el desenfreno ilimitado. ¿Pero todo esto en una canción? ¿O han hecho un...? Han hecho, han sacado un videoclip. Han escrito un tratado. Es posible que hayan sacado algo más, pero yo no lo he encontrado. Bueno, ¿eh? Pues venga, no, a ver. En la línea de Intismomen o de Pretty Reckless, también antiguas conocidas, viejas conocidas del programa, practican buenas melodías engarzadas en tremendos riffs al estilo de los Gobs. Pintas duras, pero que luego la música no se corresponde con esa imagen tan dura. Son música un poco más dulce, más poperilla. Venga, Dogma y Father, I have sinned. Padre, he pecado. He contado solvo. I crave to feel it inside. Could be my guts Bueno, creo que no te han gustado nada, ¿no, Paco? Es un truño importante. Pero bueno, no, no está mal, pero esto te ha gustado a ti. Sí, sí. Pero no, ¿por no, qué? No me compraré el disco nunca, pero... ¿Cómo el disco? Sí. No me desagrada. Estas son canciones que las oyes en la radio y las escuchas. De manera amistosa y amigable. De manera fortuita, será, porque vamos... Sí, siempre de manera fortuita. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Nos vamos hasta los suburbios de Melbourne en el año 72. Allí el guitarrista Lobby Joy... ¿Qué Lobby? ¿Eh? ¿Lobby Wan Kenobi? Estoy hablando yo, por favor. Si vas a decir algo interesante o que enriquezca la presentación, habla. Si no, por favor. Lobby Wan Kenobi es un personaje importantísimo. Pues este señor, Lobby Lloyd, forma Color Balls junto con otros jóvenes músicos desencantados de clase trabajadora y miembros de las pandillas juveniles, los Sharpies. Arpison, los esos Sharpies. Grupo, esos grupo de, que hacían los dibujos animados. Te lo vuelvo a repetir, 60. Te lo vuelvo a repetir. ¿Eh? Sharpies. Sharpies eran pandillas, tenían mucho lío contra los mods, peleas, igual que Rocket y Mods, pues allí eran los Sharpies australianos. Color Balls grabó 3 LPs entre el 73 y el 74. Este Lobby Lloyd es una leyenda de la música australiana. Estuvo con Ross Tattoo. ¿Esos te suenan? Anda. Y al ingresar en el Salón de la Fama de Australia... comentó, este tío ayudó a crear el sonido de guitarra australiana mucho antes que Angus Jones y Ross Tattoo. Bueno, antes que Angus Jones estaba este tío. ¿Lo has oído? Eso es un dato importante. ¿Lo has oído? Oye, ponlo. Despídete. Adiós. ¿Sí? Que nos vamos. Bueno, que nos tenemos que ir porque se nos ha hecho la hora y nos quedan solo 6 minutitos. Como de costumbre. Pues vamos, sabéis que podéis escucharnos por la radio en estas horas, 5:30 a 6:30, remisiones 12:30 a 7:30, y si no, pues bueno, por la página web, radioarrebato.net, dentro del menú, archivo sonoro, y ahí podéis pinchar los 3 episodios que tenemos este año o todos los anteriores. Paco, ilumínanos, ¿dónde estamos más? Estamos en todas las plataformas de podcast. Habidas y por haber. Y habidas y futuras, y estamos también en Salto Mata Radio Rock los domingos de 2 a 5. ¿Sí? Os dejamos con Colored Balls. Del, australianos, australianos del LP del 73 Powerball y la canción Devil Discipline. El guitarra Lolly Wan Kenobi. Lolly Wan Kenobi. Lolly Wan Kenobi, como mola. Venga, un abrazo. Latino. Yeah.